que vivimos, el aire no es el mejor, pues todo lo que se mueve echa humo por montón. Echan humo en los camiones, los autos y camionetas, y una vieja echaba humo fumando iba en bicicleta. Por eso es que te aconsejo, si tú quieres cooperar, métele mucho en la caja a quien tú veas fumar. Por eso es que te aconsejo, si tú quieres cooperar, métele mucho en la caja a quien tú veas fumar. A quien tú veas fumando, métele mucho en la caja, aunque se enoje contigo, métele mucho en la caja. Y si es vieja la que fuma, métele mucho en la caja, verás que a nadie hace mal. Mi comadre, fumadora desde chica, le metí el pucho en la caja y toda la cajetilla. Y por eso te aconsejo, pa' que el humo se termine, métele el pucho en la caja a todo lo que cae.